crucial. Racing el alemán, juventud, así como Urdazi. Yo vivo en el desván como Ana Frank escribiendo raps, pa' mí es fácil. El cura de mi barrio vende la casa episcopal. Sé que está mal, pero no puedo opinar, pues soy un criminal. Pero aquí mi protesta, lo difícil es una cuestión, no una respuesta. Benedicto, ¿por qué coño huyes de Cristo? Creen ser calisto, todo un nuevo orden mundial. Negarán las escrituras para instaurar a Gaia y todo falla. Pero no por accidente, sino occidente, el mejor de los videntes. Con la mejor sonrisa para tratar a los clientes. Ríos afluentes, contaminados. En Viña Rock miles de jóvenes revolucionarios. Maldita sea, ¿por qué esta odisea? Las chicas pasean mientras otros nos gasean a base de SAs. Que sea lo que sea, yo frase a frase traigo la mierda que os desea. Ten conciencia, mi advertencia, anda. Crea una banda, jodele su propaganda. New World Order a darder. Siempre fue en borde, odiando al orden. New World Order ha de arder. Siempre fue en borde, odiando al orden. New World Order ha de arder. New World Order ha de arder. Siempre fue en borde, odiando al orden. New World Order ha de arder. ¿Quién me responde? No soy un cobarde. Más es el alcalde, huye del debate, no embalde. Todavía no es tarde, tiro de piedra, ya está la debacle. Cada vez hay más paro, más pavos para el estado. Policías, militares, legionarios con sus disparos tratarán de dispersarnos. Te preparan desde pequeño con telediarios. Ves caer, pero son hologramas. Ya nadie siente la realidad, ese es el drama. El tubo lo proclama, sí. Viva Obama, todos conocen su sonrisa, pero no su programa de armas. Una amplia gama de alarmas. En la sociedad es tiempo de Mad Max. New World Order ha de arder. Vigila tus pasos, calcula el volumen. New World Order ha de arder. Siempre fue un borde, odiando al orden. New World Order ha de arder. New World Order ha de arder. Siempre fue un borde, odiando al orden. New World Order ha de arder.